pero para defender la tierra, para que se mantenga la sabiduría mapuche, este es el trabún. Hoy día vamos a complementar una idea. Piñetro y Dungú, un punto. Espucho y Dungú, dos ideas. En un trabún se habla mucho, se puede hablar mucho, porque cada territorio tiene un conocimiento. Cada territorio tiene un pasado, tiene algo que ha vivido, pero de acuerdo a su historia. Entonces, todo eso en conjunto se hace un Pñe Nordungu, un Pñe Choitundungu o un punto. Y todo en conjunto se aprueba. El mapuche tiene su propia identidad, su propia creencia. Es tan natural que nadie le conoce el ser de otro hermano. Uno conociera el viento, qué color es, cómo vuela, diría el viento corre de esta forma, sino que se cree y se ve que el viento tiene un mandato. Los chagüines, antes en su tiempo se le llamó el parlamento, donde aquí en Ercilla se hizo un parlamento en una comunidad llamado Ancapi Ñancucheo, pero lo vamos a referir al Tratado de Tapihue en el año 1825, donde aquellos gobernantes que quisieron gobernar, pero los loncos que existieron siempre con una sabiduría de capacidad de llegar a conversar con aquellos gobernantes, llegaron a un acuerdo, pusieron un límite. Ese límite es el río Biobío, donde pasara a ocupar un metro de tierra a este lado del Biobío un huinca, el huinca se le castigaría, se le condenaría. Si el mapuche llegara a hacer lo mismo, de dar un metro al otro lado del Biobío, se le castigaría, se le condenaría. Pero no conforme con eso, véñela bien lo que escuchan, lo que están viendo en la realidad. El huinca pasó el metro y pasó a ocupar todo el territorio. Dice uno, no tienen cara, no tienen cabeza para pensar, tan sinvergüenza, tan inocente, que no respetaron la palabra, no respetaron un documento firmado. Hoy día traen empresarios, empresas forestales, empresas hidroeléctricas, empresas aeropuertos. Entonces, no se conformaron, siguen maltratando al pueblo mapuche. Hoy día a los mapuches le dicen usurpador. A nosotros nos han detenido por usurpador. No son usurpadores. Nosotros somos dueños de esta tierra. Hoy día nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque no se respetó los acuerdos que había hecho el director de la CONADI, el intendente Andrés Molina, gobernador. Y nosotros le dijimos, no, con ustedes no se puede seguir conversando porque ustedes no saben responder al mapuche. Por lo tanto, nosotros tomaremos las movilizaciones, tomaremos las decisiones de la gente y seguir defendiendo nuestra tierra, defendiendo toda la naturaleza que hay en la tierra. La medicina natural, hoy día la machi, ¿cuánto tiene que recorrer para poder encontrar la medicina natural? Porque todas esas plantaciones forestales que trajeron son tan fuertes que matan desde el agua, contaminan el aire, contaminan todo. Nosotros los mapuches los seguimos enfermando y no tenemos la medicina para sanarlo. El que conoce la historia nunca se va a encontrar tranquilo porque se ve conmovido en el conocimiento que tiene. Y hoy día el mapuche, un lonco huelquén, que conoce la historia y no lo lleva, sería un mal lonco, un mal huelquén. Yo no, a mí no me obliga a nadie de llevar este huichán. Yo me veo obligado solo, porque no puedo dejar pasar el lamento, el lloro, la fuerza que tuvieron aquellos peñes, cómo asesinaron al peñe Matías Catrileo, cuando asesinaron al peñe Lemún, cuando asesinaron al peñe Mendoza. Ni aunque mucho uno se hubiera querido resistir, no tenía la capacidad de botar una lágrima, de que se le quitara la voz para hablar, porque ahí hubo un dolor, pero de profundidad. Era un hermano que asesinaron. Entonces, hoy día hay que vivir en la inteligencia, hacer crecer y vivir la inteligencia que tuvo Lautaro, la inteligencia que tuvieron muchos toqui, Caupolicán, La Laviene, Fresia, Huascolda, tanto líderes mapuches que hubieron en esos tiempos. Hoy día estar aquí en el predio que estamos demandando, el llamado La Romana, el Montenegro, no está traspasado a la comunidad. Pero sí nosotros como comunidad de Mucuycuy, como la gente que están aquí hoy día de diferentes territorios, estamos agradecidos y estamos convencidos de que esta tierra que estamos pisando aquí, donde también lo hemos disfrutado, después del desalojo ayer en la mañana, de las 6 de la mañana, estamos compartiendo un día más, este día que amanece aquí, en Temucuicuy, y toda la gente que están acá, con lo que yo saludé, todos me han dicho de que han amanecido bien.